en México. Integrantes del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, que lucha contra la desaparición forzada, hablan sobre las casi 35.000 personas desaparecidas en México. Compartimos esta producción de Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿A dónde van los que desaparecen? Aquellos desaparecidos forzados. ¿Quién los desaparece? ¿A dónde los llevan? ¿Para qué desaparecerlos? ¿Te imaginas que en algún momento te tocara a ti? ¿Qué harías si alguno de tus familiares desapareciera? Vamos a recordar a las miles de personas que han sido desaparecidas en nuestro país, en México. Con ustedes, Nadia Castañeda. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, desaparición forzada se entiende que es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la complicidad del Estado. Escuchemos a algunos compañeros de esta organización FEDOMES. Para ellos, para ellas y para las organizaciones defensores de derechos humanos, ¿qué es la desaparición forzada? Como organización, ya desde hace varios años hemos impulsado esta lucha contra la desaparición forzada, que para nosotros constituye una política de gobierno, como una forma de sembrar el terror en el pueblo, para que este pueblo no se organice. Y claro, los inmediatos son los que pues cuestionan al sistema, cuestionan al gobierno, critican la forma de gobernar en México y son los que sufren, ¿no?, esta desaparición forzada. Y como organización hemos tenido también compañeros detenidos desaparecidos desde hace varios años. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esto de la desaparición forzada, ¿cuándo empezó a sonar esta palabra? ¿Desde cuándo han sido desaparecidas las personas en nuestro país? Insistimos en que en México se están cometiendo desapariciones forzadas. Muchos decían que este asunto, este fenómeno, ya no sucedía en México y que esto fue en los 60s contra las organizaciones revolucionarias que existieron en ese entonces. Por lo tanto, en la actualidad eso estaba rebasado y que no se podía hablar en México de desaparición forzada. Y entonces, en ese sentido, estábamos equivocados. Sin embargo, cuando se empieza a repuntar las víctimas, se empieza a hablar otra vez de desaparición forzada y mucha gente respalda, ¿no?, nuestra posición y sobre todo se suma a esta lucha, porque se van dando cuenta que esto no se había terminado. Y a pesar de que no se hablaba después de los 60, 70, que no se hablaba de desaparición forzada, se seguía cometiendo. Nosotros hemos, de manera permanente, desde que nosotros nacemos como organización, luchamos en contra de la desaparición forzada. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas indica, hasta ahora, 34.659 personas aproximadamente desaparecidas. De estas, 25.682 hombres y 8.974 mujeres. Aunque la realidad es que los números son mucho más altos. Aquí en la región huasteca, pues, que también han ido, pues, en el año 1974, fueron detenidos, desaparecidos, cuatro compañeros, pues, de la comunidad de Santa Teresa. La comunidad de Rancho Nuevo, Santa Teresa y Hualica Hidalgo. Y son Juan Paulino Bautista, Aurelio Ramírez, Leonardo Bautista, Abel Centeno. Los familiares, pues ya nunca lo encontraron, pues, en los cuerpos, y dónde los tienes, y si los mataron, ya, pues, de todas maneras ellos no quieren vivos, pues. Y también, pues, en los años 70 y 80 fueron detenidos, desaparecidos, a los hermanos Natalio y Paulino Cerecedo de Chapultepec, Tianguistengo, Hidalgo, José Manuel Zaragoza de Pahuatlán, Huejutla, Hidalgo, Telésforo Lara Lara, Tosquistac, Guasalingo, Hidalgo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Les acompañó su amiga Nadia Fabiola Castañeda Franco. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos.